¿Dónde estás, Cassandra? No te escondas. Sal ya de donde te encuentres. Ven, acompáñame. Quiero que escuches esta leyenda. Entérate de cómo un reloj diabólico mató a varias personas por no darle cuerda. Es tiempo de la hora marcada. Cucurriaco está traumado y no halla la manera de deshacerse del viejo reloj, que al pararse, marcó la hora de la muerte de Panchita, la compañera de su vida. El mensajero de la casa del telégrafo aún recuerda la advertencia que le hizo a su esposa: que no tocara aquel reloj colgado de la pared de la oficina, porque estaba maldito. La mujer lo ignoró. Ahora, él paga las consecuencias. Estaba solo, recostado en un antiguo sillón. Cucurriaco retrocedió en el tiempo. Vino a su mente cuando se empleó con don Pepe, el telegrafista del poblado que murió debajo del reloj. El mismo que había marcado el deceso de su esposa. Un fuerte escalofrío le recorrió el cuerpo. La imagen de su jefe se le hizo presente, dándole cuerda al aparato. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un fuereño que necesitaba enviar un telegrama. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué se le ofrece? Póngame este telegrama, es urgente. Al ver el rostro pálido del mensajero, preguntó: ¿Se siente bien? Sí, algo cansado nada más. ¿Qué horas serán? Por el rostro de Cucurriaco comenzaron a rodar gotas de sudor. ¿Le pregunté algo malo? No, no nada, no es nada. Hace meses vine a Songólica y me atendió un señor de nombre Pepe. ¿Ya no está? No, murió. ¿Cuándo? ¿Por qué? Lo mató el reloj. ¿Qué? Sí, déjeme explicarle. No solo mató a don Pepe, también a mi esposa y a Beto, otro telegrafista. El reloj, me contaba don Pepe, nunca supo de dónde vino. Marcaba las horas con sonido fuerte y sonoro. Sus números son romanos. Él lo apreciaba mucho. Cada 12 horas se subía a una silla para darle cuerda. Y un día lo encontré tirado aquí en la oficina, debajo del reloj. Había muerto. Dijeron que fue un ataque cardíaco. El reloj marcaba las 4. A esa hora se había parado. También era la hora en que don Pepe había muerto. Una coincidencia, supongo. Nada de coincidencia. El reloj maldito también mató a mi mujer. A la muerte de don Pepe me quedé de encargado. Mi esposa Panchita hacía la limpieza y le daba cuerda al reloj. Un día se le olvidó hacerlo y este se paró a las 6:15. Mi Panchita cayó fulminada a esa hora. Dijeron que el corazón se le había parado. Desde entonces, ya no quise darle cuerda. Luego llegó don Beto, el otro telegrafista. Él le volvió a dar cuerda para que funcionara. Yo me asusté mucho. Le dije del riesgo que corría. y comenzó a reírse. Al otro día lo encontré muerto. El reloj maldito marcaba las 8:30. Se había detenido una vez más. ¿Y dónde está ese reloj? Guardado en aquel rincón. ¿Quiere verlo? No, gracias. El fuereño, nervioso y asustado, abandonó deprisa el lugar, mientras don Cucurriaco se volvió a sumir en sus pensamientos. Y en el rincón, el reloj maldito esperaba que alguien le diera cuerda para marcar la hora de la muerte.